chateando con el celu un rato, viste, como me tomo el minutito, bueno, está confirmado que mi compañera recibió la primera dosis de su vacuna, así que, bueno, se me abren un poco las alitas del corazón y a la pasada abren la ventana como para que se asome una vez más en la siesta que nos fue nuestra amiga Jessica Maggio. Buenas tardes, Jessy. Buenas tardes, ¿qué soy Juan Pablo? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy agradado de esta circunstancia que choca con nuestra entrevista, ¿viste? Casualmente choca, como si fueran dos pajaritos que chocan, pero estoy, ¿viste?, disfrutándolo. Jessy, te llamamos por la Biblioteca Digital Pampeana. ¿Nos podés decir qué es una biblioteca digital? ¿Cuál es la característica que la distingue a nuestra Biblioteca Digital Pampeana? ¿Cómo es que vos estás ahí tan cerca? ¿Cómo la ves y cómo entenderla, Jessy? Bueno, mirá, te cuento, Juan Pablo. La Biblioteca Digital Pampeana comienza hace 3 años la digitalización, ¿no es cierto?, de bibliografía y de documentación de autores y autoras de La Pampa. Hace 3 años pedimos del programa de conservación de CONAVIP. Entonces ahí compramos unos escáneres. Esto fue hace 3 años para digitalizar libros que no se podían conseguir en formato PDF, ¿no es cierto? Eran libros que ya no se editaban más. El año pasado, que hice la presentación ahí en Kermés, que estuvo que fue que creamos la Biblioteca Digital Pampeana, la página web, también con el mismo programa que se pide en CONAVIP. ¿Te acuerdas que te hicimos la presentación al principio del año pasado de la página web, que era una página web muy sencilla, que teníamos entrada por apellido de autor nomás a los diferentes libros de La Pampa? Así que era como que era muy sencilla. Y este año creamos una página web también con ayuda del Fondo Nacional de las Artes, de CONAVIP, una página web como más grande y más profesional, más amplia, y que tiene diferentes campos por donde se puede entrar a ver estos libros de autores y autoras pampeanas. Bueno, también se suman otros cofundadores, como la Secretaría de la Mujer, Géneros y Disidencias, acá de provincia, y entonces le agregamos a esta Biblioteca Digital Pampeana un plan de marketing. Un plan de marketing realizado por diferentes profesionales, ¿no? Bueno, la chica diseñadora que hizo los logos, tenemos un community manager, y también unas chicas que son las periodistas del canal del programa Recreo, donde está Valentina, que también trabaja ahí en la radio, y ellas hacen las entrevistas de estos autores y autoras pampeanes. Y ahora agregamos radio, así que ahora vamos a hacer esta columna todos los meses en Radio Kermés. Mira, ¿qué tal? Aparece una nueva columna y encima de fila por la siesta que no fue. No es para desmerecer esta integración cultural, podríamos llamar, esta experiencia digital que va a reunir la bibliografía pampeña. Jessica, nos imaginamos que fue un laburo arduo esto de digitalizar libros, en algunos casos materiales viejos. Sí, al principio es medio... O sea, al principio compramos escáneres y eso pensando que iba a ser un trabajo ese, ¿no? El digitalizar materiales viejos. El tema es que ahora está todo en PDF, ¿viste? O sea, vos cuando... ¿Qué pasa? También los autores y autoras pampeanas firman en un contrato de cesión de obra, ¿no es cierto? Para que pueda hacer su vida a nuestra Biblioteca Digital Pampeana. En este contrato de cesión de obra que ellos firman, ahí nos pasan los PDF. Se utilizan los escáneres cuando ya no se editan más los libros. Pensamos que los íbamos a usar más, pero bueno, la experiencia nos lleva a, bueno, que esto de la tecnología y eso, todo autor y autora pampeana tiene su libro en PDF, ¿no es cierto? Ya porque los tienen que pasar a las diferentes editoriales para que los impriman. Y porque lo fueron laburando ahí en ese mismo formato, ¿no es cierto?, en muchos casos. Claro, claro. Entonces, uno a veces cree que si armás una Biblioteca Digital Pampeana tenés que comprar un montón de escáneres y eso. Y no, solamente OCR, que reconozca letras y eso, para poder trabajar después con el libro, un buen escáner que tenga OCR, y después, bueno, por ahí uno a veces cree que va a estar digitalizando material todo el tiempo por un escáner. Otro de esos como errores, o porque si vos querés digitalizar, si tenés mucho material que es histórico y algo tenés que digitalizar, sí o sí tiene que haber una persona trabajando de eso, porque también lleva mucho tiempo digitalizar un libro, entonces también es algo que que por ahí uno dice, bueno, compro los escáneres, los hacemos. No, pero tenés que dedicar como mucho tiempo de tu trabajo en la biblioteca y eso para poder digitalizar los libros también. Entonces, en esos casos, si hay mucho para digitalizar, alguien tiene que estar trabajando de eso específicamente. También, ¿no? Muy bien, muy bien. Nos imaginamos por ahí, cuando pensamos biblioteca, nos imaginamos algo quieto, algo pasivo, Jessica. Por eso está muy bueno que aclares que atrás de este proyecto que se hizo realidad y que ahora fue presentada oficialmente, hay una ardua tarea y es muy concienzuda. Hay actividades que van a desarrollar, propuestas. ¿Cómo es que va a laburar de ahora en adelante nuestra Biblioteca Digital Pampeana? La Biblioteca Digital Pampeana se presenta todos los meses en una institución de la ciudad o de la provincia. En mayo se presentó en la Escuela Secundaria de Niñán Quetrús, acá, y también se presentó en El Salvador. Nos invitaron de El Salvador porque el proyecto tiene la del país, El Salvador, ¿no es cierto? De unos estudiantes de bibliotecología hicimos la presentación allá, porque el proyecto es como un proyecto único en el mundo y también está visto desde diferentes lugares, porque agregar el plan de marketing a la biblioteca digital es la primera vez que sea algo así en el mundo. Entonces es como que muchas personas quieren ver de qué se trata, cómo es. Así que nos invitaron de El Salvador para presentarnos. Y también se presentó ya la Biblioteca Digital Pampeana a las bibliotecas populares de la provincia de La Pampa. También ya la presentamos a las distintas bibliotecas. En cada presentación que hacemos la presentación de un libro, que sería el libro del mes, ¿no es cierto? Entonces, ese libro del mes va a tener diferente creación de contenido, diferente contenido que va a ser el community manager en conjunto conmigo, y eso que le voy dando la dirección a las cosas, para que el autor o autora pampeana que presente ese libro del mes le quede también para difundir en sus propias redes. Un contenido sería una entrevista en televisión, una entrevista en radio, también flyer, también entonces va a ser todo contenido profesional que a la persona le queda, ¿no es cierto?, para difundir las propias obras que ellos quieran difundir y eso, y que hacemos la presentación en cada presentación. Así que está buenísimo, está bueno porque, o sea, porque nos conocemos, ¿no? Una de las frases de la Biblioteca Digital Pampeana es que para valorarnos tenemos que conocernos. Claro. O sea, ¿cómo vamos a valorar a nuestros autores y autoras pampeanas si no hay ninguna promoción ni ninguna difusión de calidad en nuestra provincia, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer. Muy bien. Jessica, la pasada, hay bibliotecas populares funcionando en la provincia de La Pampa. ¿Hay alguna interrelación en particular, alguna relación con estas bibliotecas que se modifique? Sí, no, en la misma página web de la Biblioteca Digital Pampeana se difunden, ¿no es cierto?, los distintos catálogos digitales de las distintas bibliotecas de La Pampa. También las editoriales y las librerías para poder adquirir, quien quiera, ¿no es cierto?, los libros en formato papel. No queremos reemplazar la lectura en formato digital por la lectura en formato digital por la lectura en formato papel. Queremos hacer un complemento. Entonces también a esos autores y autoras pampeanas les pedimos que nos den uno o dos libros, es para que la gente los conozca, para que sepan quiénes son, y después también que adquieran los diferentes libros en formato papel en los distintos lugares de la Pampa. No necesariamente, la biblioteca no intenta imperar, no intenta ser la biblioteca más grande ni nada por el estilo, tiene como una finalidad de promoción y difusión de las obras y de conocimiento de nuestros autores y autores pampeanos. Muy bien, muy bueno. La verdad es que parecía una cosa lejana, Jessica, si se quiere, hace no mucho tiempo, pero aquí está, aquí ha llegado y empieza a rodar, a pesar de que ya venían laburando, por supuesto, como corresponde, para tener la posibilidad de decir, che, bueno, está la Biblioteca Digital Pampeana y también está la columna En la Siesta Que No Fue, Jessica. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, en la columna vamos a hablar de todos los libros y eso que vayamos presentando. Así que, bueno, vamos a ir viendo y leyendo partes de los libros que vamos presentando. Yo que les voy a leer ahora una parte del libro de Micaela Edith Alonso, que se llama Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, la mirada al cielo, que ya presentó su libro el 27 de mayo de este mes. Buenísimo. Bueno, autodescripciones para conocerla. Así soy. Busco las miradas que miran de frente porque dicen sincero. Me quedo en los brazos de aquel que me palmea, emoción del encuentro y detenerme. Sostengo las manos de quien sin estrujar aprieta dulcemente. Me siento a la sombra donde el sol no hiere, mateo, amargo y caliente. Me gusta caminar por senderos sin nombre, pisando hojarasca crujiente. Sentir el aire temprano, húmedo y fresco, y respirar profundo el perfume del cielo. Me atrae mirar arriba, buscando el anuncio de un nuevo día, o dormirse en un techo que caiga el rocío bendiciendo mis sueños. Y me voy, cuando nada quedó en el tintero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mirá, de alguna manera, esta siesta que nos fue, este hueco que hay en la radio, se viene llenando de poesía, y ahora, bueno... De algún modo, ¿no? De algún modo viene ocurriendo. Y ahora, bueno, viene otra carga, otra andanada de poesía de la mano de Jessica Maggio. Ceci, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por ser la parte humana de esta necesidad de comunicación que hay y de esta interacción que festejamos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por todo, por el espacio, y me encanta estar en Kermés, porque bueno, siempre los escucho todo, ni hablar en el auto, y bueno, y siempre, nada, tenemos re buena onda y siempre andamos, siempre están en todas las que nos, nuestras actividades, y bueno, les re agradecemos, y gracias por el espacio, y bueno, vamos a seguirla, Juan Pablo, dale, buenísimo. Dale, vamos a seguirla, será hasta prontito nomás, hasta la próxima aparición, gracias Jessica, y que tengas buena tarde. Dale. Dale, un abrazo, Juan Pablo. Abrazo. Saludos. Saludo a todos. Abrazo y